Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a la sintonía de la Radio Cultural y Comunitaria de Jerez de la Frontera, de Un Punto Azul. El programa A Un Punto Azul, el programa de astronomía y ciencias del espacio que hacemos aquí como cada jueves desde el siglo pasado, la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Suena rimbombante lo del siglo pasado, pero somos jóvenes, somos personas que estamos naciendo ahora mismo en la adolescencia de la vida. Así decirlo, mis compañeros sonríen. Os habla Alfonso Saborido, encantado una vez más de estar con vosotros. A control, Juan Jiménez Enrique. Don Juan, buenas noches. Muy buenas noches, Alfonso, y a todo el equipo. Delante mía, don Marco Monte de Oca. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿está usted bien? Sí, muy bien. Don Antonio. Buenas noches, don Alfonso. ¿Se encuentra usted bien? Lo voy a ir recorriendo. Cansado. Ahora tiene una semana para cansarse más. Sí, es cierto. Don Manuel Jiménez del Barco. Aquí estamos. ¿Cómo está usted? No, Manuel no se cansa. Bueno. Es el Tyler de la agrupación. El incansable. Pues lo iba a decir. Que estaba cansado psíquicamente. Pero bueno. Ah, bueno. Bueno, usted tiene fósforo ahí bastante para. Don Alejandro. Buenas noches. Buenas noches. ¿La semana pasada usted no vino? Pues no pude. ¿No ha traído usted el justificante? No, temas laborales. Ah, bueno, temas laborales. Me mandó justificante a mí. Ah, se lo mandó a él. Por que, correo. Que él es el presidente de la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, siempre adorado e idolatrado. Muchas gracias. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hay que mantenerse en el cargo. Bueno, pues tenemos muchas cosas de las que hablar esta noche. Y vamos a ver por dónde empezamos. Empezamos por el eclipse de nubes del martes pasado, que tan eclipse fue que no lo vimos. Bueno, tuve suerte cuando volví a casa a las 11:30 de la noche, intuí un poquito de... Sí, al final de la noche, según iba subiendo la luna, se veía un poco nebuloso, pero sí. Y decía tú, esa luna no es normal, porque estaba como comía por arriba, ¿verdad? Sí. Bueno, yo también llegué a ver, cuando llegué a casa tarde, un poquito, entre nubes, pero todo el rato que estuvimos en la Navidad Vieja no vimos absolutamente nada. Uh-huh. Una cantidad de nubes, por lo menos la luna, otras cosas sí vimos, ¿no? Ahora comentaremos. Sí, la sí. Verdad que, vamos a pasar por el principio, hicimos organizamos un acto de plantada de telescopio, de observación pública, en la Navidad Vieja. Y la verdad que yo me he quedado gratamente sorprendido por la respuesta que han tenido todos los medios de comunicación de Jerez, ¿no? O sea, yo le mandé un fax a todos y todos me han contestado. Absolutamente todos, ¿no? Uh-huh. Y lo cual... Muy bien. Y también... ¿Pero contestado para hablando directamente sí, contigo? Sí, y... sí, sí. Te puedes... Excepto uno. Pero que está perdonado, que es Diario de Jerez. Que... Uno no, al revés, ¿qué digo? No nos llamaron, pero nos publicaron la noticia. Ajá. O sea, que no hablé yo con ellos directamente, pero lo publicaron. Información de Jerez también me llamaron desde la redacción. Y luego el control se están comiendo los buñuelos. Con el disimulo, ¿te das cuenta? Con el disimulo ha girado sí, así. Sí, una sí. Cosa. Un giro de muñeca muy... giro de muñeca muy plástico y ahí está, dale que te pego. Pero es que lleva así desde que empezó el programa Eurovisión. Dos horas, ¿eh? Comiendo buñuelos. Esto era una cosa así. ¿Eh? Una montaña, ¿no? Una montañita. Como la del Ferrero Rocher de la tele, sí, ¿no? Aquí tienes más de esto, ¿eh? Bueno, pues también emisoras como Onda Cero, como la cadena SER, como Localia Televisión, yo que sé, un montón de... Canal Sur también, ¿no? Pues nos han llamado a hacernos las típicas preguntas de... que te quedas sorprendido, ¿no? Porque ya no te sorprende tanto, ¿no? Porque... siempre te pregunto por las cosas románticas de la luna y cosas estas, ¿no? Y bueno, pero yo creo que ha sido muy bueno a la hora de difundir la afición nuestra, ¿no? Uh-huh. También, como anécdota, contar que, claro, al hacer un acto público, pues uno quiere hacer las cosas lo mejor posible. Y lo primero que hice fue llamar a la policía para saber qué es lo que teníamos que hacer. La policía me remite a la delegación de tráfico y no sé qué, a la de tráfico. Y tráfico me dice que como no ocupamos una vía pública, pues que no necesitamos un permiso de ellos. Total, que me remiten a urbanismo. Y en urbanismo me dicen que como no utilizamos tarima ni altavoces ni nada, porque hay un derecho que usted, señor Marcos, lo conocerá bastante bien, que dice que es de libre circulación. y que uno puede hacer en la plaza lo que uno quiera mientras respete la Constitución. Eso me dijeron. Sí. ¿Eh? Correctísimo. Y nada, y al final... respecto a la Constitución, totalmente. Vamos. Mientras yo estuve allí, sí. Sí, sí. Y cuando eso se fue también. Vale. Y bueno, y de nuevo volví a la policía para que ellos supieran que estábamos allí y ya está. No había más. Y bueno, ya yo me tuve que ir para atender a los medios. La próxima vez que hagamos cualquier cosa de esta, ya sabes lo que tienes que hacer directamente. Sí, directamente a la policía. Además, yo creo que es un buen sitio la Alameda Vieja, ¿no? Sí. Está bien, se junta allí bastante gente cuando hacemos... No es el centro, no molestamos. Y además a la hora de aparcar y a la hora de... Por cierto, con 38 años que tengo, no conocía yo la pendiente de la calle Encarnación. Sí, sí, sí. Vaya tela, que yo un poquito más me llevo los arneses. Yo la subo a diario. La calle, es la cuesta la Encarnación. Eso es... Todo el mundo la conoce por la cuesta pero la Encarnación. Yo no me imaginaba que habías en una cuesta tan grande, ¿eh? Y bueno, ahí la subí yo con mi coche coreano, sin problema ninguno, y me puse yo en la cúspide. Y bueno, empezó a llegar el público, eso ya lo sabéis ustedes más que yo. Uh-huh. ¿Qué tal el público? Pues nada, muy bien, la gente, mucha gente interesada, en por distintos medios la habían escuchado que debíamos hacer aquello, y se acercaron bastante gente. Estuvimos ahí más o menos contando que en el momento que más gente había, habría sobre unas 30 o 40 personas, por lo menos. Uh-huh. Mínimo. Con el cielo nublado, que hay que decir. Con el cielo nublado. Aprovechando, hay que decir que llegamos temprano, todavía de día, montamos los telescopios, y mientras que estábamos montando los telescopios había una cámara de local y de televisión. Uh-huh. Nos tomó unas imágenes y después, cuando se fue Alfonso para hacer la entrevista a Localia, pues ya esas imágenes de la puesta de los telescopios ya salieron. Después de la entrevista volvió a venir el de la cámara para ver si sacaba alguna imagen del eclipse, pero se tuvo que ir igual que todos nosotros, sin poder captar ninguna imagen del eclipse. Bueno, lo que sí captamos fue un nuevo socio. Exactamente. No sé si lo estará escuchando, sí. Guillermo Azotes. Uh-huh. Que es un gran aficionado, vaya, le hace además mucho más veterano que cualquiera de los que estamos aquí. Y vaya, tenemos un nuevo miembro entre nosotros. Eso es lo bueno de un acto de este. Venía preguntando, como todo el mundo allí, por Alfonso Saborido. Evidentemente. El gran ausente. Que estaba, le dijimos que estaba... Estaba en labor de su cargo. Todavía no tengo el don de la ubicuidad. Pero... Está en labor de... Entonces, pues, por lo visto ya se había puesto en contacto contigo, todavía sí, no había escrito algún correo. Y ya venía interesado para conocernos un poco y directamente pues nos dio los datos para apuntarse a la agrupación. ¿Le causaste buena impresión? Le causaríamos buena impresión porque de momento se quiso inscribir, ¿no? Uh-huh. Había otra gente, por ejemplo, me recuerdo otro chaval que estuvo preguntando que se iba a comprar un telescopio, que tenía ya uno, que había hecho fotos, en fin, gente que hay por ahí, parece mentira, pero hay bastante gente por ahí que tiene esta afición. Y un poco la hace, digamos, en solitario, y para un tema ya más técnico, como compás un telescopio, cuál me compro, si este o este otro. Pues, necesitas ya... Pues entonces nos estuvo preguntando este hombre y así una cosa como más técnica, pero ya el resto de padres, de familia, con niños y adolescentes y tal, que iban allí, pues simplemente preguntaban por el eclipse y aprovechamos, mientras que la luna no estaba visible en el horizonte... estuvimos viendo Venus y Júpiter, que siempre son los planetas, como sabéis, son muy agradecidos de mirar por el telescopio. Uh-huh. Y los tres telescopios que ahí estuvieron montados, pues estuvimos viendo esos dos planetas. Uh-huh. Con bastante éxito, uh-huh, creo yo, porque todo el mundo que miraba, por ejemplo, Júpiter, le gustó muchísimo. Dice, uy, yo nunca había visto Júpiter de esta manera, se ven las lunas, se ven las bandas. O sea, todo el mundo que miraba se quedaba sorprendido de lo bien que se veía y demás, y ya sabéis que estamos dentro de una ciudad en un día no nada bueno para la observación, porque entre nube y claro y nube veíamos un poquito de Júpiter o a principio de la tarde veíamos un poquito de Venus, ¿no? En fin, que fue provechoso la tarde, pero claro, hubiéramos disfrutado con un cielo un poquito más despejado y haber visto el eclipse, haber tomado unas fotos, la televisión hubiera sacado también sus imágenes y todo el mundo hubiéramos visto un poco a lo que íbamos, que era el eclipse, pero en fin, dentro de lo que cabe no estuvo mal del todo la tarde y la experiencia, ¿no? A mí me gustaría apuntar... Un momentito, saludamos a don Joaquín, que se ha... Incorporado tarde para incorporado. Variar, buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. Estamos aquí. Nada, quería comentar que aunque no se viera el eclipse y esos pequeños vistazos a trozos, ¿no?, de Venus y Júpiter, no estábamos ni mucho menos ociosos. No, claro. Toda la gente que se acercó allí era muy inquieta, preguntaba mucho. Particularmente a mí me cosieron a preguntas. no sé a vosotros, yo estaba tranquilo en que no veía de vez en cuando el horizonte para ver si asomaba la luna, como nada, pues venga a responder a las inquietudes de los visitantes, ¿no? Y bueno, recuerdo particularmente un hombre con dos niñas, tío y sobrinas, que estuvieron prácticamente una hora y pico y venga, y preguntáis. Y yo encantado, como siempre, como creo que casi todos. Mucha curiosidad. Y sobre todo por ver que la mayoría de las preguntas las hacían los jóvenes, las niñas. El padre, bueno, de vez en cuando se animaba y preguntaba a otro, pero te gusta que la gente joven, pequeña, se interese por eso, y además diciendo muchas veces, eso lo tenían que explicar en el colegio, y esto se tenía que dar. Una de las dos niñas decía, yo quiero estudiar esto. Yo quiero estudiar esto. Yo quiero estudiar esto. Sí, sí, estaban muy muy interesadas por el tema. Don Marcos, usted estuvo allí como rey de la cámara. No, bueno, eso ha sido totalmente fortuito, ¿no? No fui yo quien no lo buscó, en fin. Si los cámaras tienen ciertas preferencias, bueno, son profesionales y sus motivos tendrán. No, bueno, que las cámaras se enamoran de las personas. Eso sería, pero vamos, esa se pegó como una lapa. Que no así los cámaras. No, bueno, distingamos, por favor. Bien, no, bueno, yo sí destacaría mucho la presencia de los medios, desde luego. O sea, que resulta que la agrupación astronómica tiene hasta cierto poder de convocatoria, lo cual está muy bien, vaya. Ahí había un muchacho de Onda Cero que decía, ¿está Alfonso Alborido? Y yo, no, está. Esta mañana lo entrevisté y tal. Y otra mujer más, no sé de Beatriz, qué medio. De Canal Sur. De Canal Sur, sí. También preguntó. Y, así que, bueno, sí, muchos medios allí para... No quiero ni pensar en el tránsito de Venus, vamos, ¿no? Bueno, no, hombre, que se anima uno a hacer por lo menos algo de hecho público una vez al mes, como mínimo, ¿no? Como tantas más veces, no, pues tampoco vamos a ser pesados, ¿no? Claro. Pero sí se apetece. Bueno, don Juan... Sobre todo si vienen eventos lo suficientemente importantes, ¿no? Que ahora que después que don Juan nos elija una canción para deleitarnos, que miedo me da que puedo elegir... Pues nosotros luego vamos a hablar de... ¿Tú traes algo de ahí, gráficos de lo que ha llovido? Sí, sí. Yo traigo el informe de abril. Ajá. Luego bueno, vamos a hablar de los eventos que se aproximan, otra vez con más detalle. Don Juan, ¿qué tiene usted por ahí para ponernos? Calle Mayor de Triana. ¿Eso qué es? ¿Una sevillana Jota? No, es una ISA. Canaria, claro, obviamente. La Calle Mayor de Triana... esa es la calle, como diríamos aquí, la calle Larca. De Triana, pero es ISA. Sí, la calle Mayor de Triana es la, como la calle Sierpes en Sevilla, esa es en Las Palmas de Gran Canaria. Ah, que se llama Triana. Sí, exactamente, el barrio de Triana, donde nació Benito Pérez Galdós. En Canarias. Exactamente, en Las Palmas. Qué curioso, ¿eh? Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Y enfrente está el de Vegueta, que es el más, digamos, el colonial, el más antiguo. Bueno, pues póngalo usted antes de que las Canarias no sean nuestras. Vamos a ver si nos quiere salir. Okay. Ahora parece que... Ay. Palmas, ya no eres lo que eras, sonando estampido. Bueno, estamos allá en antena, ¿no? Me está señalando usted con un dedo inquisidor, así, ¿eh? Como cosa, el Juanillo este que está allí con el Cristo de la Aspiración. Bueno, hoy cuando hacemos... ¿Qué hace usted, señor presidente? Está estudiando... Viendo el prospecto de la medicina que tú tienes ahí. No, tengo medicina, no, está estudiando Juanolas. ¿Medicina? Son medicinas, pero con la garganta, aclaran. La voz refresca la garganta. Cuando hacemos esto es 6 de mayo, aunque no lo parezca, parece que estamos en invierno, pero bueno, 6 de mayo. Y ustedes sabéis que mañana día 7, hay algo que se encuentra a 48 millones de kilómetros de nuestro planeta. Yo no lo dejaba ahí, ¿eh? Soy a la vuelta de la esquina, en términos astronómicos, ¿eh? No está muy lejos, ¿no? Un roce, dirían algunos. Está prácticamente a la tercera parte de la distancia al Sol, uh-huh. Por hacernos una idea. Pues resulta que el 19 de mayo va a haber otra cosa, pero a 25 millones de kilómetros. Ya se va acercando la cosa. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay por ahí? Si sabéis, si no lo digo yo, qué sé yo. O si no, Lito abre su carpeta y saca un informe completo de cualquier cosa que mira, le pregunte. No me hace falta abrir la carpeta. Tiene la revista. Tengo la revista. Hablamos de que este mes hay dos cometas. ¿No? Dos cometas. Y además, en el Tribunal de Astronomía último de este mes, viene un artículo bastante extenso sobre ello. Y el titular es dos cometas visibles a simple vista prácticamente al mismo tiempo. Cosa que no ocurría desde no sé cuántos cientos de años. Uh-huh. Se llaman C2001-Q4 NEAT, uh-huh, y C2002-T7 Linear. Uh-huh. El era NEAT, no NEAR, como yo te dije. Sí, que es NEAT. Tenías tu razón, NEAT. Es NEAT. El NEAT es el segundo que vamos a ver, ¿no? El primero es el linear. T7 Linear. Hay que decir que hay uno vespertino y uno matutino, ¿no? Sí. Efectivamente. Bueno, entonces, ¿qué...? Sí, Marco. No, decía que el vespertino es el que realmente se va a ver bien desde estas latitudes. Sí. Uh-huh. El otro está reservado más bien a los observadores del hemisferio sur, ¿verdad? Aquellos canarios, aquellos argentinos. Entonces, ¿cuál, cómo se llama el que vamos a ver mejor? El que vamos a ver creo que es el NIT, el que vamos a ver mejor, el si no recuerdo mal. No es NEAT. Presidente, NIT. Bueno, vaya. Son iniciales, yo creo que se puede pronunciar libremente como mejor nos parezca. Son acrónimos de alguna palabreja rara. Porque ya los cometas antiguamente, no, bueno, realmente todavía algunos llevan el nombre del descubridor. Lo que pasa es que descubridores humanos cada vez quedan menos. Hombre, y te voy a decir, lo pones más difícil porque, por ejemplo, el NIT, como usted dice, se descubrió en el 2001, uh-huh, con una magnitud de más 20, ¿no? O sea, claro, unas 400.000 veces, uh-huh, más débil que la estrella más tenue observable a simple vista. Efectivamente. Eso ni el señor Yakutake con sus mejores prismáticos era... No, que va. Son, tanto NIT como Linear son dos proyectos de dos estudios de detección de satélites mediante métodos lógicamente computarizados. Detección de cometas. De cometas. De cometas, perdón. Y prácticamente todos los cometas que se descubren pues tienen el nombre de uno de los dos. Aunque todavía pues, algunos se escapa, ¿eh? Y algún observador humano avezado es capaz de detectarlo. Uh-huh. Uh-huh. El último cometa visible, de hecho, sí, hace un par de años fue el Utsunomiya, que fue un chino el que lo descubrió. Uh-huh. Me preguntaron el otro día si era uno de los sueños de un astrónomo aficionado el que algún objeto llevara un nombre puesto por nosotros. Yo creo que sí. Claro, depende del ego del astrónomo también, ¿no? No, pero yo creo que ¿sí? Yo creo que eso cualquiera, si tienes una afición como eres la astronomía y profundizas en ella hasta el punto de descubrir una cosa y que le pongan tu nombre, yo creo que eso le gustaría a cualquiera. Yo imagínate, por ejemplo, un asteroide SPI. SPI, no, SPI, eso cabe en cualquier lado. Eso cabe en cualquier sitio. Sí, el mismo cortito. Asteroide Jiménez del Barco. Eso es grandísimo, es una etiqueta muy grande. Sí. No, pues no sé, no hay Schleiermacher y cosas de alemanes y... Claro, sí. Tú imagínate, y tal, tú pues, imagínate... Jiménez del Barco, Montes de Oca, guión. Que lo descubren ellos dos una noche de esta. Claro. El sí, cometa de... Jiménez del Barco, guión Montes de Oca. Cosa probable, por lo demás. Claro, cosa muy probable, ¿no? Porque es fácil de que si hay un cometa los pilla los dos en el campo. Tú imagínate. Ah, wow. Sí, sí, pues así tiene que ser. Sobre todo, ¿cómo lo pronunciarán los americanos, ¿eh? Jiménez está Parco Montes y Oca. Lo pronunciarían mal y con mala ley. Sí. Bueno, pues... Al final se quedaría en Jiménez. El cometa Jiménez. por desgracia, para los cometas no podemos decir vámonos a la Alameda Vieja. No. Porque no vamos a ver bueno, nada. Para esto sí. ¿Para qué? Para estos cometas sí. ¿Seguro que se van a poder ver desde allí? Completamente seguro. Están en magnitud ya. Está en magnitud 2,5. Sí, ¿seguro? Pero, hombre, sí. No se va a ver se verá un pero para verlo, en el cielo, evidentemente. Para verlo en la Alameda Vieja, como se va a ver un cometa de claro. Ese tipo, la verdad no, es que no. Nos tenemos que ir a nuestro rancho. Se podrá ver. Pero... El mío. El mío. El mío. El mío. El mío, que significa mío, no es que seamos egoístas. Mío, es otro acrónimo, igual que NIT y que Linear, que significa Moravita International Observatory. Exactamente. El mío. Por supuesto, lo hemos ya puesto en el lenguaje internacional de la ciencia, porque pues, si no... Que ahí... tenemos que agradecer a las bodegas Sánchez Romate y a nuestro ahora buen amigo Juan Fernández, que es el que nos deja entrar allí, porque si no... mal asunto. Ni mío ni tuyo. Sería suyo, ¿no? No, pero eso lo tenemos pensado, a ver si para el jueves que viene, que haremos el programa en la feria, o grabaremos, y ya lo emitiremos en diferido, pues a ver si lo contamos con él, ¿no? Hombre, porque es un ejemplo de lo que nosotros, todas las asociaciones de Jerez, por lo menos con las que yo conozco, siempre estamos mirando al ayuntamiento como la madre salvadora, ¿no? A la que pedir una subvención, cuando hay empresas privadas que también se preocupan por las asociaciones y una manera buena de colaborar, ¿no? Sobre todo en temas de ciencia. Sí, bueno, parece que nosotros tenemos la tradición de que papá Estado es el que nos resuelve todos los problemas. Exactamente, pero... En otros países, en otras culturas, pues hay una gran tradición de mecenazgo por parte de fundaciones, de empresas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos un ejemplo con nosotros, ¿no? Que, hombre, no es que nos hayan dado dinero... Pero nos han dado la posibilidad de observar que para nosotros es esencial. Nos dar el sitio, y eso es fundamental para nosotros, poder ir ahí a un sitio para observar. Bueno, pues nosotros iremos... Que cumple muchos requisitos, tanto cercanía y una cierta calidad de cielo para lo cerca que está. De siempre se ha escuchado que los astrónomos se tienen que hacer grandes desplazamientos, sobre todo... Hombre, porque se suele vivir en grandes centros urbanos, las grandes asociaciones están también en grandes centros urbanos, entonces tener un observatorio decentito a 9 kilómetros es, vamos, para echarle un lujo. No, y te voy a decir que se me ha ido, aquí he bostezado, se me ha ido, estoy cansado. No sé, bueno. Seguimos con... No, iba a decir algo del sitio. Pero se me ha ido. Bueno, accesibilidad está también. Tocando por ahí los palillos. Señor Don Antonio era. Escuchaba yo un ruido así. Bueno, el caso es que no nos podemos ir a... Nos tenemos que ir... Ah, lo que iba a decir, que si hay alguna persona interesada en ir a Moravita, que antes se tiene que poner en contacto con nosotros, porque allí no se llega tan fácil. Si no, uno se pierde de noche, da hasta miedo entrar por allí. No, da miedo no por nada, sino porque tú entras en lo que sale de la carretera y entras lo que es en el carril y ves ya el cartelito de coto privado y no sé cuánto, te crees que estás metiéndote en casa de alguien. Claro. Y nosotros que tenemos permiso para entrar, vamos, que no. Exacto, no, ya, pero que aparte, como no sepas para dónde tirar, te pierdes por los carriles aquello. Y bueno, pues cuando estemos allí, o para cualquier persona que tenga la oportunidad de poder ir a algún sitio así oscurito, y si la sabe, que no la diga. También, que estamos haciendo un estudio de zonas así cercanas a Jerez. ¿Qué tenemos que hacer para un cometa? Primero, ¿qué necesitamos? Saber dónde mirar. Esencial. Principalmente. Ajá. Información relativa... ¿Cómo conseguimos eso? Pues se puede recurrir a Internet, como siempre. Nuestra gran amiga Internet. Se puede recurrir a revistas especializadas. ¿A quién? A revistas especializadas. Por ejemplo, el Tribunal de Astronomía. El 1 de mayo viene un reportaje muy bueno sobre cómo se va a ver, cómo se verá, cómo lo han descubierto, etcétera, etcétera. Incluso en ciertos casos, de cometas muy brillantes, incluso los propios medios generalistas también hablan de hacia dónde mirar, a qué hora mirar, etcétera. Los grandes diarios, ¿no? Efectivamente. No creo que sea el caso, ciertamente. Pues... No, y si lo hacen en los días del máximo, que en 2 o 3 días que, bueno, por desconocimiento aparte de los medios de comunicación, que no se creen que esos objetos están visibles durante quincenas o 20 días, entonces te dan la noticia del máximo el mismo día o 2 días antes, entonces si quieres verlo con anticipación, pues tienes que ir a los medios que ha dicho antes Marco. Y que coincida con que no hayas noticias más grandes que tapen esta. Claro, evidentemente. Bueno, ya sabemos dónde están, porque lo hemos localizado. Está en la constelación de Tal, que creo en este caso una en bici, creo, si no me equivoco. Uno estaba, se mueve bastante rápido. Sí. Se mueve bastante rápido. Había uno que estaba en Cáncer, en Cáncer, cerca de, entre Cáncer y, Monoceros. Y Géminis. Cuando vayamos a ¿Monoceros a verlo, es el Minotauro? No, Monoceros es el unicornio. Unicornio, eso. Y bueno, tan importante como saber dónde mirar, también es importante a qué hora mirar. Ajá. ¿Ven? Porque los cometas tienen una particularidad, y es que cuando se hacen más brillantes es cuando están cercanos al Sol. Y ello significa que solo son visibles en horas cercanas a la puesta de Sol o cercanas a la salida. Uh-huh. En este caso tenemos uno vespertino y otro matutino. O sea que no se duerme. Que no se duerme esa noche. Hombre, se puede dormir poquito. Si uno se acuesta justo después de que se ponga uno y poco antes de que salga otro, pues puede dormir casi 12 horas, vaya. Ah, bueno. Sí, está su estudio. Se trata de acostarse temprano y levantarse temprano. Ajá. Bueno, y eso, ¿cómo se ve? Es una cosa, un cometa, una cosa que corre, ¿no? Bueno, realmente corre mucho. Uh-huh. Todo depende de la perspectiva. Pero no, si estamos montados en el cometa, corremos horrores. La gente tiene la idea de que el cometa es confunden cometa con estrella fugaz, algo que pasa instantáneamente, y el cometa se mueve. O sea, si tú lo miras durante un par de noches o tres seguidas, ves que se ha movido, pero además bastante en el cielo. Lo ves en una constelación y al cabo de durante tres días, la noche se puede observar que se ha movido. Sí. Durante la noche incluso también. Perfectamente. De hecho, si observamos las fotos de los cometas cuando tienen poca magnitud, veremos que son fotos de larga exposición y se caracterizan porque se ve el cometa nítido y todas las estrellas de fondo se ven trazos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ha hecho una exposición del cometa durante una hora y en una hora el cometa se mueve en el cielo. Sí. Perfectamente. Y todas las estrellas de fondo, pues como tú estás enfocando al cometa para que salga bien el cometa, las estrellas salen todas con trazos. Y el cometa, ¿no? El cometa que sale, que... ¿Se acuerda aquella fotografía que hizo Luis María del Yakutake? Sí. E incluso si hace la foto con telescopio con seguimiento de mucha exposición, tienes que hacer un guiado especial. Sí, porque el cometa no se mueve como las estrellas. Para mediana exposición no hace falta. Yo recuerdo Pero para larga exposición sí puede salir el cometa. Vamos por partes. ¿Qué os habéis puesto a hacer fotos de momento? ¿Qué pasa? ¿Que es mejor hacer fotos de un cometa o mejor verla a simple vista? ¿O hay que verlo con telescopio, hay que verlo con prismático? Hombre, como todos los instrumentos, todos los objetos, todos los astros, al ser débiles siempre se ven mejor en una foto. Uh-huh. Ahora bien, en este caso, que es un cometa moderadamente brillante, a simple vista se vería un borroncito en el cielo. O sea, que llevas un buen telescopio para ver el cometa. Bueno, no es preciso. Ya os digo, a simple vista se va a ver una estrella borrosa. Además, marcadamente borrosa. O un prismático. Yo votaría por un prismático también. Antes, si no se va a hacer foto, si es simplemente para verlo visualmente, yo votaría por un prismático, antes que por un telescopio. Cuanto el más telescopio grande en prismático, es mejor. Para quedarte con el recuerdo ya para la posteridad de hacerle una foto. Entonces sí hace falta su montura para hacer una foto de calidad. Pero para ver visual, prismático, porque tiene poco aumento y mucho campo, porque las colas pueden ser de muy largas. Entonces, ver el cometa, el borrón, y perder tres cuartos o cuatro quintos de la longitud del cometa, no es lo mismo. Queda más bonito verlo la mayor longitud de cola posible, y eso con un prismático. ¿Los cometas siempre vienen de lado? No siempre. Hay cometas que vienen muy muy perpendicular a nuestra visual y se ve una cola muy larga, pero hay otros que vienen con cierta inclinación y no vemos la cola tan larga. Es que ¿y si vemos uno redondo? Eso es que viene para acá. Que viene negro. Viene de cara. Quítate de en medio. Quítate de en medio. El último cometa visible hace un par de años, el Astronomía que antes comentaba, hubo una temporada en la cual se veía como una bolita. Porque la cola estaba apuntando, efectivamente, estaba por detrás. Uh-huh. No es que no tuviera cola, siempre van a tener cola, pero según cómo cuál sea la perspectiva, pues la veremos mejor o peor. La cola, supongo yo que cuanto más viento haga, más cola tendrá. Viento solar, evidentemente. Pero no, yo pregunto. Bueno, además, eso de la cola, eso que son las colas. Ah, que tiene para ser exacto, son dos colas. O que ustedes veis dobles a veces. No. No, bueno, eso también puede suceder, ¿no? Pero sobre todo la semana que viene puede ser muy normal. 6 cometas si y 16 colas. El instrumento óptico está con falta de rodaje y de colimación y tal, se pueden ver también doble. Y los prismáticos que están también con algún golpe se suele ver también doble. Uh-huh. Y pues sí, depende del viento solar, lo que tú decías, ¿no? Depende del viento solar. Es que y de la composición propiamente del cometa. Cuando el cometa va para allá, lleva la cola atrás. Y cuando viene para acá, pues la lleva al otro lado, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Siempre en sentido contrario a donde está el sol. A donde está el sol. Porque el sol es el que provoca la cola. Entonces siempre ves el cometa y ves el sol, entonces la cola siempre hacia afuera del sol va la cola. ¿Es muy gordo un cometa? Es una roca bastante no demasiado grande comparado con un asteroide y demás. Lo que pasa es que la espectacularidad la da que tiene esa composición, lo que llaman bola de hielo sucio, tiene mucho vapor, digamos solidificado, y cuando se acerca al sol, ese viento solar hace que se evapore, que sublime, y es lo que le da ese aspecto de nebulosa y lo que le hace formarse la cola. Pero no es que sean tampoco tremendamente grandes. A mí de lo que más comparado con su cola, son pequeñísimos. Colas de millones de kilómetros. Bueno, la cola también es el cometa, ¿eh? Sí, sí. Quiero decir, eso. O sea, que cuando hablamos del cometa, hablamos del núcleo. El cometa sí es muy grande. Sí, lo que es el núcleo no es la bola sucia, el pedrusco previamente dicho, es muy pequeño realmente, o sea, comparado efectivamente con asteroides es pequeño. Tanto es así que, bueno, si un cometa realmente cayera contra la Tierra, en función de su tamaño no tendría por provocar una grandísima catástrofe como las que nos muestran en las películas. Lo que cayó en Tunguska, por lo visto, fue un fragmento de cometa, parece ser que fue. Lo que iba a decir antes, el cometa, lo bueno que tiene, que a mí me ilusiona, no como otras cosas que ustedes veis, que siempre son las mismas. Sí, no, porque, por ejemplo, la cabeza de caballo cambió mucho. No. ¿Cómo, verdad? Siempre hace la misma foto. Siempre está mirando para el mismo lado, el caballo. Según el peinado que lleve el caballo. Siempre es igual. Pero un cometa puede ser que venga muy brillante y de momento, pum, desaparece. Bueno, ¿y el cometa que estaba anoche, dónde está? Puede pasar, ¿no? Sí. Y de hecho, casi lo hemos vivido, ¿no? Con uno que estábamos siguiendo. Se prometía muy brillante. Era cometa, vamos, del milenio. Las perspectivas eran fantásticas y ¡puf! Y ¿quién lo rompió? Ese preciso cambio de temperatura y el viento solar provocan, al ser hielo, aunque sea no hielo de agua solo, es hielo de otros compuestos aparte de agua, que sean muy inestables a los cambios de temperatura y se pueden fracturar fácilmente. Y en vez de tener un núcleo, en cuanto se divida en 4, 5 o 6 fragmentos, ya la hemos fastidiado, porque cada fragmento crea su cola, pero ya son pues la cuarta parte de la magnitud decrece muchísimo, no lineal, pero bueno, decrece muchísimo. Entonces ya un cometa que se veía ayer, al día siguiente, hoy ya no se puede ver por eso, por una fragmentación que tenga. Eso de que vimos una vez en una película, de que se puede aterrizar o acometizar en un cometa, ¿eso es posible? Sí, es posible. Sí, de hecho, hay una sonda que va de camino. Ajá, exacto, eso voy a decir. Bueno, pero va una sonda de camino para posarse en un cometa y estudiar su superficie, su composición, lo que decir que podamos que pueda ser una nave tripulada. Se ha ido paso a paso, ¿eh? Primero verlo de lejos. Después la Giotto fue directamente al Halley, ¿no? ¡Pum! Al choque tremendo. Se estrelló contra el Halley, fue, ¿no? Sí. Primero hubo varios sondas que se quedaron cerca para hacer fotitos. Aquí tiene puntería, ¿no? Para los cometas. Sí, ¿no? Mucha puntería. Y esta nueva misión es la que ya quiere rizar el rizo, que es acometizar. Acometizar. ¿Cómo se llama esta misión? Pues Rosetta. Ha pillado de momento. Rosetta. Rosetta. Y el rover que va a bajar al esto se llama Champollion. ¿Recordáis esas imágenes de la película Armagedón? Creo que era. Porque Bruce Willis, ¿no? El núcleo del cometa gira. Uh-huh. Y recordáis cuando se hacía de día en el cometa, cómo la roca empezaba, digamos, a hervir. Uh-huh. O sea, porque las temperaturas donde le da la luz solar serán elevadísimas, ¿no? Y para donde no le da será Frígísimas, no sé, ¿se dice frígísimas? Frigidísimas. Frigidísimas. Es que frigidísimas suena muy mal. Se va a faltar, ¿no? yo prefiero helada. Helada. Cariño, estás helada, ¿no? Cariño, eso. Estás frigidísima. ¿No? Pero... Bueno, Juan, no te vayas del control porque te has ido hemos empezado a hablar de sexo. ¿Eh? Que tienes que controlarnos. Pues... Nosotros vamos a salir a ver los cometas. ¿Cuándo pensáis salir? Sábado. A ver si pudiera ser este mismo sábado. Sí, a ver. Es el mejor momento, ¿eh? Sí, o sea, ya, pero siguiente ya, sábado. La semana que viene ya. No, pues no, como que no. En otra latitud es mejor, pero en esta. ¿Cómo conjugo yo todas mis actividades con vosotros, tío? El sábado. Tengo el Festival Eurovisión, la última revisión de antes de. ¿A qué hora sale el cometa? Sale muy temprano. Sí, tenemos que implantar los telescopios de día. De día. Bien, o sea que prácticamente a las 11 por ahí debe estar ya puesto. Aquí ya pues, no vuelve. Ah, sí, entonces da tiempo a pasearse por la feria y luego vuelve un festival. Pero, sí, por sí. Cierto, que el nuevo método de alineamiento telescópico diurno mediante Palm es curioso. Ah, sí. Eso no... Patentado. Patentado por Marcos. Es muy, muy curioso, sí, la verdad. Bueno, la próxima ponencia sobre alineamiento lo comentaré. Sí, sí, coméntalo porque es muy interesante. Entonces, Alfonso, ¿te animas a...? Alfonso sencillamente desaparece como su magnitud decrece como el cometa. Bueno, pues... Aparece en la pecera. Aquí estoy. Crucemos los dedos para que esté despejadito. Uf. Y haremos un intento porque las previsiones son bastante malas. Son malas las previsiones, todo lo que queda de semana... Agua no han dado mucha, pero nube y claro, sí. Entonces... Así que... Sí, pero bueno, en vista de la importancia del suceso, por si hay algún clarito mínimo, se podría por lo menos hacer paseíto. Reconocerlo. Lo vuestro es vicio. Sí. Y ya está. Sí. Es un vicio como otro. Bueno. Cada uno tiene sus debilidades y... Hacemos una pausita musical, ajá. ¿Vale? Para ir pasar al otro tema. Y esto yo solo voy a dedicar. Esta canción que va a sonar se la vamos a dedicar a nuestro amigo Marcos, que se va a tener que ir acostumbrando a lo del carro de la compra, hacer las compras. Ya creo que está acostumbrado. Te recuerdo que soy un joven soltero independizado, ¿eh? Sí, pero ya no creo que compre ya usted lo mismo. ¿Cómo que no? Bueno. Te han pillado. Silencio sepulcral. Ahí va. Pues ahí está, el carrito de la compra del Pescailla. Soy el Pescailla y vengo de Jerez. Yo soy el Pescailla y vengo de Jerez. Ahí lleno mi nevera, ahí lleno mi nevera y el congelado también. Ahí escuchan ustedes, señores. Toma. Escuchan ustedes, señores, lo que les voy a contar. Que a mí me gusta la comida, a mí me gusta una harta. Me da alegría a mí cuando voy a trabajar. Me da alegría a mí cuando voy a trabajar. Porque el otro día la nevera había llena. Me levanto por la mañana y me voy a comprar. Y me voy a comprar. Y cojo yo mi carro y me pongo yo a cantar. ¡Ay! A me dan verte, qué alegría me dan verte. Pero cuando te vacía nevera mía, qué penita, ay, qué penita me da verte. no me da mal verte. Pepe, no me da mal verte. Ya yo estoy en el super y me pongo ya a comprar, yo me pongo ya a comprar. Me voy para la pescadería y pa' qué te voy a contar. Quiero pescadilla, 3 kilos de soco, 3 de acedilla, 3 de boquerones, 4 de cabaza y medio de mejillones. Llego a la carnicería y no hay entrecón. Dame usted carne pa' llenar congelado, quiero hamburguesa y filete adobado, carne de ternera pa' su neto, por favor. Ahí está la charcutería, oh maíta de mi alma, y tengo que esperar, y tengo que esperar. Porque hay una cola que no se puede aguantar. ¡Vamos, niña! Dale, guíame tal verte. Dale, guíame tal verte. Pero cuando está vacía, nevera mía, qué penita me da el verte. Qué pena me da mal verte. Qué pena me da mal verte. Enciendo un cigarrillo y me pongo ya a pensar, y me pongo a pensar. Si el dinero que traigo a mí me va a alcanzar. Llego a la frutería y me despaso yo. Ahí voy por otro carro voy, porque no me cabe todo. 2 kilos de uva, 1 de melocotón, 1 kilo de pera, 2 sandías y 1 melón. Me falta la leche, el aceite y el café, el aceite y el café. Las latas de conserva y pastillas dame tres. Ahí voy por los danones y veo cuando caduca. Y veo cuando caduca. Eso de todas las clases, que es lo que a mí más me gusta. Ay, me gusta, me gusta, me gusta. Lo de los griegos, y este caducado, me quedo con las ganas, ya para el empleado. Soy el pescailla y vengo de Jerez, y me como los danones. Ay, de 3 en 3, ay, ay, de 3 en 3. Me gusta la carne y también el pescado, y también pescado. Ay, pero yo prefiero los danones azucarados. Me voy para la caja, para el año pagado. Me templa las piernas, porque a mí me va a faltar. Pasó el primer carro y aquello empieza a pitar, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pam. Me pongo nervioso y viene el seguridad. Perdóname, amigo mío. Ahí está empezado a pitar y yo no llevo nada escondido. Voy por el coche, ay. Y se lo han llevado. Me voy pa' mi casa empujando los mandados. Y yo voy a mi casa y abro con la nevera. Y le canto yo, ay, de esta manera. Dale, alegría a me dar verte. Dale, alegría a me dar verte. Pero cuando está vacía, nevera mía. Qué penita me da verte. Volvemos aquí en un punto azul cuando llevamos ya casi una hora de programa, más o menos, ¿no, señor del control? Exactamente, no, 54 minutos, más o menos, ¿no? 52. Tengo yo buen cálculo aquí de tiempo, ¿eh? ¿Quién de vosotros es capaz de comerse los danones de tres en tres? El de la bulería. El del control se los traga de 3 en 3 y de 4 en 4. Eso lo aseguro yo. Se los come como los buñuelos, no me extraña. Por eso, lo que ha quedado aquí, ¿eh? Qué vergüenza, parece que venimos de la guerra ahora mismo. Si Manuela de las Palmeras nos está escuchando, Manuela, ¿te acuerdas? No queda nada. Se la acaban de comer enteritos. Bueno, vámonos al planeta del amor, ¿no? Que dice que transita. ¿Eso el tránsito no era un LP de Joan Manuel Serrat? ¿En tránsito? No tiene nada que ver con esto, ¿no? La Virgen también. Es Nuestra Señora del Tránsito. Un nombre de mujer. Muy pintoresco. Pues sí. Ya la primera vez que lo oigo. No lo había escuchado el nombre de mujer. Existe, existe. El tránsito a Estado Superior. Sí, supone que el tránsito hacia el cielo, se supone. Uh-huh. Aunque la Virgen fue absunta. Asunta al cielo. No fue transitada. Vamos a seguir con astronomía, no con teología, porque ponemos aquí liarnos. En el fondo todo es lo mismo. Se trata de un cielo. Sí, lo podemos decir tranquilamente porque el señor Parrón está ahí. Claro. No va a saltar. Aquí ese niño que está ahí no habla, pero para mí lo que está pensando no es lo bueno, ¿sabes? A ver, el 8 de junio de 2004. ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? Puede ocurrir un suceso. La asunción de Venus. La ascensión de Venus. No, el tránsito de Venus. Tránsito de Venus. Es un evento astronómico que no es demasiado llamativo en sí. Lo que pasa es que es curioso porque ocurre muy de tarde en tarde, ¿no? Hay periodos que ocurren más con más frecuencia y otros con menos. Pero el último tránsito de Venus fue... Vamos a cotejar los datos, porque tenemos datos de distintos sitios. Diga usted. El 6 de diciembre de 1882 fue el último que hubo. O sea que llevamos ya un montón de tiempo. Correcto. En cambio, aparte del 8 de junio del 2004, el próximo, tendremos un siguiente tránsito el 5 de junio del 2012. El 6 de junio del 2012. Yo tengo el 5. Yo tengo el 6. Bueno, dependerá la zona mejor de... No, empieza el 5 y termina el 6. Ah... ¿Eh? Sí. O sea que los dos teníamos. ¿Y lo vemos? ¿Lo vamos a ver? Por lo visto no, ese va a ser visible en Asia y en Europa menos. En la zona del día, cambio de fecha. Exactamente. Por la zona de Japón nos pilla un cambio de Asia y el Pacífico. En 8 años podemos coger el fondo como para ir al Pacífico. Sí. Si ponemos la cuota de la agrupación un 700% euros anual. Sí. Bueno, pues entonces estamos hablando de este fenómeno, digamos, extraño, entre comillas, ¿no? Que simplemente es que de vez en cuando ocurre una alineación entre Venus, la Tierra y el Sol, de modo que desde la Tierra vemos la bolita de Venus pasar por delante del disco solar. Tengo aquí la relación con la que se produce, y usted que eso es matemático, a ver si soy capaz de entenderla. Es un suceso muy poco frecuente, tiene lugar en pares, con un intervalo de 8 años entre los miembros del par y un poco más de 100 años entre par y par. Toma castaña. Calcular eso. No, pues yo soy de letras y no tampoco es tan complicado. Pues yo no entiendo. A ver. Repito. Suceden en pares. Pares. Entendido. Significa... El 2004, el 2005 no puede haber. Bueno, nos dice que son de... vienen en pares, sencillamente. Es decir, en grupos de dos. Ah, ¿verdad? No pares. En años pares. Sí, porque pares, aquí hay grupos de dos. El 4 y el 12... ¿No? El 31-39, 61-69, sí. Sí, son pares. Vienen en pares, uno y otro. Y un poco más de 100 años entre par y par. Ah, fácil entenderlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Claro, cuando has cogido lo del poco par, más de 100 años entre, no años par y par, sino que viene de dos en dos. Ya lo por demás, eso ya el último fue en 1883. ¿No hemos dicho? 82. Y el par de ese, digamos, era el 74. 74-82. Y además es que es casi la misma fecha, ¿eh? Uh-huh. Sí, siempre ocurre en diciembre, ¿en junio? Diciembre, eso, junio. Eso. Entonces en marzo no podemos organizarlo. No, nunca. No. Claro, si esperamos algunos milenios, pues posiblemente... Una precesión... Bueno, sí, puede ser. Que tenga... En las próximas centurias, no. Vamos a decir. También viene ligado con el tránsito de Mercurio. Uh-huh. Tiene también una correlación. Me parece que era un año y un día después. o algo así. No lo puedo decir. Sí, aquí en el aseverar. Venía, aquí en el artículo este venía, a ver si lo encuentro durante el, esto lo digo. Pero sí que tienen ahora mientras que el, a ver si lo dicen, pero creo que hay una correlación, ahora mismo no me acuerdo. ¿Un año y un día puede ser? Sí, pues un año y un día. Un año y un día. Pero me suena muchísimo. Entre los dos tránsitos, ¿no? Sí, el del Mercurio y después al año y al día siguiente de cumplir el año, el aquí, de Venus. Aquí tengo una cosa curiosa que dice, los de Mercurio... Sí hay de Venus, que de... no hay... O sea, que hay muchos más de Mercurio que no sí, hay sí. De Venus, ¿eh? El Venus es más raro. Por siglo hay 13 de Mercurio uh-huh. Y de Venus hay 13 por milenio. Claro. Bastante menos. Bastante menos. 13 por siglo y 13 por milenio el de Venus. Mucho más raro. ¿Tránsitos de Marte, por ejemplo, para cuándo? ¿Para cuándo? Pues tiene que dar la vuelta completamente al sistema solar y ponerse Marte por delante de nosotros. Sí, sería un hecho realmente catastrófico. Totalmente catastrófico. Ver un tránsito de Marte. En realidad, esto es un eclipse de Sol por Venus. Efectivamente, sí, señor. Muy bien expresado, un eclipse pequeñito. Uh-huh. Lo que pasa es que no llega a eclipsarse, o un eclipse parcial, o anular. Teríamos más bien anular. Un eclipse puntilloso. Sí, un eclipse puntual eso. Puntual. Bueno, ¿y eso se va a ver a simple vista? Bueno, a ver. Con un filtro adecuado, sí. Es decir, la manchita es visible. Depende del ojo que la vea, evidentemente. No, pero esta sí es visible. El Venus, o sea, Mercurio, que es muy chiquitita, sí que había que ampliar bastante, pero Venus tiene un tamaño para simple vista y con unas gafitas de estas de ver eclipse o un filtro se puede ver, se puede llegar a ver. Con las medidas. Siempre con las medidas. Al decir a simple vista dice, ya he dicho yo, primero, no se debe. No se debe. Se puede, no se debe. A simple vista. Y si lo hacemos, que o se hace con alguien que sepa lo que hace. No, lo que pasa que estaba yo pensando, como... Aquí tenemos las horas facilitadas por el Real Observatorio de la Armada de San Fernando, uh-huh. Que es el nuestro, que está aquí al lado. Vamos a ir traduciendo ahora local, ¿vale? Para no liarnos. Aquí en Cádiz, el primer contacto sería a las 7 y 20 de la mañana. El sol está fuera, obviamente. No, sí, está fuera de esas horas. A las 7 y 20 yo creo que sí. Sí, ya está fuera. Y terminaría a las 11 y 25. ¿Eh? Entonces, mi pregunta es, ¿a las 7 y 20 tiene el sol la suficientemente potencia luminosa como para poderse proyectar con un telescopio en la pantalla blanca? Sí, si desde donde observas lo consigues ver. Es que puede estar rojo. Depende, claro, es que depende de cómo esté la atmósfera. Porque hay veces que se puede ver el sol a simple vista, sin protección. Siempre con precauciones, claro. Anocheciendo, a ver. Si sí, atardece rojo, lo ha visto cualquiera. Yo creo que es mejor que borre que lo que estás diciendo. Porque sí, yo te entiendo lo que quieres decir, pero claro. Que no vayamos a... Quiero decir, sabiendo un poquito lo que se hace, todo el mundo hemos visto el típico amanecer de el anochecer de Martini. ¿Verdad? Que con ese sol rojo detrás. todo el mundo lo hemos visto y vaya. Sabiendo lo que se hace, pues se puede ver. Yo he visto manchas solares por el telescopio. Sí, pero siempre vespertina, no matutina. El sol matutino tiene mucho más fuerza que el vespertino. Sí, es verdad. Porque cuando sale el sol... Yo me atrevería a verlo directamente por la tarde, por la mañana me parece a mí que me queda nada más que un ojo y no quiero... En estas fechas, el año pasado creo que lo dije y lo vuelvo a repetir, este año yo observo mucho por donde sale el sol, porque cuando voy a trabajar voy hacia el este, ¿no? Y en invierno veo que sale el sol, pues, casi por Estella, y en verano, pues, sale el sol casi por Ribalvín, ¿no? Y precisamente ahora, en mayo, el sol sale justo en la carretera de Arcos. O sea que tú tienes el sol enfrente, tienes que echar para abajo el coche, ponerte gafas de sol, una gorra con una visera, y nada, el sol lo tiene delante, ¿no? Lo desagradable que es conducir, ¿eh? Con el sol de cara. Pero es que me refiero que es que lo que dice Lito, que es que el primer rayo de sol que sale te deslumbra, ¿eh? Sin embargo, el último rayo del sol del atardecer es hasta romántico. Uh-huh. Verde. puede ser verde. Pues sí, pues vale. Es que la carretera de Arco además está casi perfectamente orientada hacia, el, hacia el oeste, hacia el este, efectivamente. Según va que... de Arco de Jerez. ¿Cómo va mal? Según venga de Arco de Jerez, pues será hacia el oeste o hacia el este. Claro, pero sí, que es curioso que sí. Está... Pero me refiero que ahora mismo en mayo, además por feria, que es cuando más necesita uno la claridad, va uno con menos peores condiciones, te encuentras el sol. Plaf. No, pero si el coche viene hasta con protección, usted lo puede ver en la afuera, que tiene montones de filtros y de cosas. Pero... Bueno, ahora digo yo, y eso con... es que no estamos en la televisión, no puedo explicar. Ustedes imaginaron la caja de Juanola redonda, y ¿por dónde atraviesa Venus? ¿Por la arribita del Sol o por abajo del Sol? ¿Atraviesa el diámetro entero del Sol? ¿Atraviesa y va para atrás y va para adelante? ¿Eso cómo es? No, bueno, hace una... hace una recta. Sí, efectivamente, un secante. Claro. Secante. Sí. El ingeniero pregunta. una cuerda, creo que se llamaba cuerda. Lo que, sí, lo que uno de los puntos, dos puntos no diametralmente no opuestos de la círcula es una cuerda, efectivamente. Pues describe una cuerda. Recordando la geometría. Que no es ninguna loca. Ni una soga, una cuerda. Ni sirve para tocar, ni. Tampoco. En fin, no disparate. Yo he visto fotos y es por la parte superior. Sí, por la parte superior. Lo que pasa es que, claro, en cuanto lo veas con instrumento óptico, que te hagan simetría, o sea, te hagan cambio de izquierda a derecha o arriba abajo, ya lo de arriba o abajo... No tiene sentido. Sí, lo que sí es que no pasa por el diámetro. El sol y una bolita negra. Uh-huh. O sea, que no es como los dibujos que ves el trazo de una raya. O sea, que hasta que no lleves mucho rato no sabes para dónde va a salir. Ves la bolita allí y se desplaza muy lentamente también. Ocurre durante varias horas. Cuando hay un eclipse de sol, ¿no? La luna, mucho más pequeña que Venus, pero mucho más cerca. Aprovechamos para estudiar cosas, por ejemplo, como la corona solar. Obviamente Venus no va a tapar al sol, ¿no? Al revés. Pero podemos estudiar algo de Venus en sí del planeta, porque la atmósfera será atravesada por miles de rayos del sol, ¿no? ¿Nos sirve de algo o está tan sumamente cerca al sol que no podemos ver nada? Yo, a ver, según he leído, no tiene mucho interés científico práctico real para el profesional, astrónomo profesional. El último tránsito sí, curiosamente. No estaba tan adelantada la ciencia astronómica y era fundamental para saber cuál era la distancia de la Tierra al Sol. Mediante una técnica que era la única que había por aquel entonces que se denominaba paralaje. El YouTube puede sacar ahí 5 o 6 folios de información sobre paralaje. Ten en cuenta que estamos hablando de 1882, era anterior, ¿eh? Ha llovido. ¿Quién gobernaba España? Isabel II. Isabel II, después de la gloriosa del 1868. Efectivamente. Estamos aquí preparados, ¿eh? ¿Perdón? ¿Qué? Isabel II, ¿no? Ah, no. Cierto. En 1812. Ya era Alfonso XII. Sí, claro. Claro, si la gloriosa fue en el 68. Sí, exactamente. Muy bien. ¡No es de letra! Gran documental. Sí, lo vi el otro día. Soy medio. Mixto. Ciencias mixtas. Bueno, yo tengo que decir una cosa que he leído en la revista. Un momentito. ¿Cuándo se fundó el Observatorio de San Fernando? ¿Ya estaba? Sí, ¿no? Mucho sí. Antes, 1700 y algo era, ¿no? Que no estaba en San Fernando, estaba en Cádiz. Pero en 1700 y algo, ¿no? 1700 y poco. Bueno, que he leído en el artículo de Tribuna que una de las cosas que van a estudiar los científicos profesionales a cuenta del tránsito es cómo emplear este tránsito, cómo hacer medidas fotométricas de cómo se oscurece, entre comillas, el brillo del sol al pasar por delante un planeta, para aplicarlo después a búsqueda de planetas extrasolares. Ah, ¿cómo? Muy, perdón, eso sí que tiene que ser muy interesante. Sí, no, puedo repetir. Puedo repetir, repito. No, que van a hacer en esta ocasión medidas precisas de luminosidad y cómo afecta una pequeña bola pasando por delante al brillo del Sol en su totalidad. Uh-huh. Aprovechando el tránsito de Venus, que es un planeta medianamente... es pequeñito, ¿no? Pero el círculo que deja ver allí tapa suficiente como para hacer un estudio de a ver cómo, en cuántas magnitudes, en cuánta intensidad escala disminuye el brillo del Sol, porque lo van a aplicar a cuando descubren planetas extrasolares Realmente allí está tan, claro, tan lejísimos todo que un planeta que pase por delante pueden apreciar incluso algunas décimas de pérdida de brillo de esa estrella. Por regla de tres lo sacan. Claro, sí. Y suponer que es que ha pasado por delante un después planeta. Se puede supongo que se podrá ajustar a la luminosidad de la estrella, sí, porque se hay las reglas para pasar de un tipo solar a... La verdad es que me ha dejado... ¿Quién se le ocurre esas cosas? Porque hay que pensar, ¿eh? Sí, sí, hay que pensar. Son cosas que dice tu voz, sí, que es verdad, sí, pero que... ¿para quién se le ocurre? Sí, pues a los científicos que se dedican profesionalmente a que se le ocurran estas cosas, ¿no? se les paga para eso, ¿eh? Bueno, es su trabajo, ¿eh? Bueno, pues ya hablaremos más porque nos queda un mes todavía del tránsito de Venus. Y ahora hay que decir que queremos preparar alguna cosa, sí. No sé si pública porque va muy temprano y eso, pero a nivel particular sí que creo que vamos a hacer foto y vamos a intentar de sacarlo. Sí. El tránsito de Venus. Lo que sí tenemos preparado y don Marcos tuvo la idea y tenemos que estudiarlo es hacer una observación pública de la estación espacial. Me preguntaron que sí con nuestro, no sé si metí la pata en la respuesta. Porque me cogió un poco... Usted raramente mete la pata. No, siempre uno intenta ser prudente. Me preguntaron que si con nuestros telescopios veíamos la estación espacial bien. Y yo digo, bueno, se podrá distinguir, puede que la forma. A ver. Pero lo que nos vamos a ver, el astronauta diciendo adiós. No, a ver, a ver. Ahí, le dije que dependía de la manera que estuviera y de la postura como la pilláramos. Sí. Y los reflejos que estuvieran, los paneles como los tuvieran. El problema es la velocidad que lleva. Yo he visto, hay varios problemas, sí. Yo he visto una foto en el Sky, sí, hecha con CCD. Efectivamente. Que se le ve la forma perfectamente. Lo alargado de los paneles nuevos, porque ha sido después de la apertura de los últimos paneles, que ya ha cogido un tamaño decente y no es un puntito en ninguna manera. Vamos, se ve forma borrosa, evidentemente, porque no está tiene la potencia. Está a 300, 400 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Lo dije bien, menos. Sí, sí, efectivamente. Y el Meteosat, 36.000 kilómetros de altura. Correcto. Lo dije bien también. Correcto. No utilizaste el comodín, ¿no? Ah, no, realmente, con nuestro... Juan Jiménez quiere decirnos algo. Quería hacer un breve comentario, no sé si viene a cuento, pero sobre astronautas. Precisamente es el astronauta uno de los relieves de una de las arquivoltas de la puerta lateral de la Catedral de Salamanca. No sé si habéis oído algo. No. ¿Cómo? No. ¿Con un astronauta en una catedral? Exactamente. Ajá. Tuve oportunidad de verlo el pasado fin de semana en una de las arquivoltas de una de las puertas laterales de la Catedral de Salamanca. ¿Estás seguro que era un astronauta? Lo tengo fotografiado. ¿Sería un ángel? No, era un astronauta. Era como una... Era como el... ¿Qué bandera tenía? No tenía bandera. Era un relieve tallado en la piedra, igual que los dragones o los obispos o estas cosas. Pero ¿cuándo se elaboró eso? Pues tuvo que ser recientemente, quizás para darle ese aire de modernidad y de permanencia. Eso me lo trae usted a mí con papeles, por delante. Sí, dice que tiene fotos. Se lo voy a enseñar a usted con foto, hay documento, hay prueba documental. Tengo que estudiarlo, Marco. Eso es un gran paso. No, a mí me parece muy bien, o sea, fijaos que realmente estamos muy acostumbrados a ver a lo mejor una iglesia, elementos románicos, conviviendo con gótico, conviviendo con barroco, y no pasa nada. Bien, porque estamos acostumbrados en nuestra perspectiva a ver que son, bueno, son cosas todas antiguas. Pero claro, cuando se puso un retablo barroco en una iglesia gótica, eso, vaya, tuvo que sería ser fuerte, bastante aventurado. Claro. Con lo cual yo veo muy bien que en esta época utilicemos pues recursos propios de nuestra época. Que quiten el botafumeiro y pongan una campana de esta de espacial, ¿no? Un péndulo de Foucault. de botafumeiro. Pues anda, que está muy bien la cosa esa que estabas diciendo. Muy curioso. Tú estabas diciendo algo. Y decía algo que lógicamente se me ha olvidado. Estábamos hablando de la estación espacial. Sí, efectivamente. Sí, que yo recuerdo ya haber visto también esa foto. Lo que pasa es que he visto otra hecha con webcam de toda la vida. Uh-huh. Con webcam, telescopio. De toda la vida, hace 5 años. De toda la vida. Una webcam de toda la vida. El caso ¿cómo está es la que... gente hoy? Estamos agudos anunciando la feria. Todavía no había ninguna foto de la estación espacial con un móvil. Eso todavía nos queda. Pero con webcam espera. Ya se va haciendo. Otros 5 años. El caso es que estaba hecho con un telescopio un poquito mayor de los que tenemos nosotros. Era creo que un Celestron, un 10 pulgadas, me parece. Un 10 o un 12. Bien. Y por supuesto, pues también sabiendo dónde apuntar y cómo hacer el seguimiento. Sí, porque los telescopios estos computerizados, tú le puedes decir que mire la, efectivamente, la, que haga la un mire en su día y hoy la ISS y lo sigue. La sigue. Y lo sigue. ¿Cómo sí, porque hace un seguimiento que no sea automatizado, me parece un poquito complicado. Ya se queda con la información. Sí, no, yo le digo, mira, no siquiera míralo hoy, sino le doy las coordenadas y los elementos orbitales y él solito puede hacer seguimiento del de sí, trayecto del cielo. Al mismo ritmo que se mueve el. ¿Cuánto estación, puede tardar la estación espacial en cruzar cielo? Así, ¿nuestro cielo? Sí, el de GD. Algunos minutos, no muchos minutos, unos 5 minutos aproximadamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ya no vuelve a pasar. Y ya no, bueno, normalmente a la siguiente vuelta bueno, normalmente suelen, cuando se ve un día, normalmente al día siguiente suele verse también. Suele verse también durante unos días, suele pasar. La misma órbita, vaya. Si estamos en Jerez y pasa y tarda 3 minutos en el cielo, ¿cuánto tardan de la vuelta a la Tierra? Tarda, creo que son pocas horas, 2 o 3 horas. O sea, que vuelva a pasar por Jerez, ¿no? Coge por otro lado. No, ya coge por otro lado. Entonces no da vueltas así, sin da vueltas. No, da vueltas polares. Como una... cuando tú coges un ovillo de lana y lo y le va haciendo ovillo. ¿Y eso tiene alguna explicación que la hagan así? ¿O? ¿Para que nadie se pelee? ¿Para que pase por encima de todo el mundo? Eso... No, porque es una órbita suficientemente estable de las que están cerquita. Date cuenta que no está muy lejos, son 300 o 400 kilómetros. Como de aquí a Córdoba. Claro, no es muy alta. Pero todo para arriba. Y nuevamente son órbitas polares. Las órbitas ecuatoriales son más inestables, tienen que estar más lejos. ¿Se puede decir que está en la atmósfera o no? Sí, todavía está en la atmósfera. Sin duda. Está en la atmósfera. En la ionosfera, concretamente. Está bastante cerca, vamos. Comparada con lo que... Ah, y digas un frío... Hombre, entre 400 kilómetros y 36.000 que están los geoestacionarios, es mucho. Hay que estar continuamente reajustando la órbita, sí, claro, y eso es prueba de que el rozamiento con la atmósfera es fuerte, ¿no? ¿A qué altura se pierde la gravedad? No se pierde de golpe, se va perdiendo. Se pierde solo en un punto. Con relación inversa al cuadro de la distancia. Sí. Digo, Dios, vamos, no. Y de aquí a la Luna, nada más que en un puntito. En el de Lagrange. En el de Lagrange, efectivamente. Que se compensa. Se compensa. En la estación espacial, se anula. Me parece que hay una gravedad, no sé si entre 1 y 2. ¿Y nosotros cuál tenemos? 9,8. O sea, es suficiente como para flotar, pero es igual no, que, un metro igual por que G de Newton. La G de Newton. La G de Newton, punto G. G mayúscula. Bueno. Ya volvemos. Que se nos va el tiempo y Don Lito tiene ahí un informe. Eso, venga. ¿Qué pasa usted? Explíquenos, porque ya nos dio usted el fin de semana pasado, con la que montó usted en el circuito, poniendo a llover el fin de semana, a ver cómo se portó usted por la feria. En francés, hoy he estudiado yo eso, se llama la meteo. ¿La meteo? En vez de decir el tiempo, la meteo. La meteo. Me gustan tanto las abreviaturas. Pues que coste que yo hablo mucho, pero yo no puedo, yo no mando en estas cosas, ¿eh? Así que... Aquí traigo... Y otra vez que ponga usted un eclipse, ponga que claro. ¿Quiere decir algo? Si me dais permiso, sí. Sí. Era dar una información más amplia del astronauta que decía, de la Catedral de Salamanca. Oh. Ahí. En la puerta de Ramos de la Catedral Nueva puede observarse, fruto de una de las últimas restauraciones, la anacrónica figura de un astronauta esculpida en el flanco izquierdo. En el centro del retablo mayor del edificio antiguo destaca la escultura de la Virgen de la Vega. Bueno, esto ya es otra información. Aquí la tenemos, en nuestra información. Lo que pasa que verla no se la podemos transmitir la imagen visual a los oyentes, pero podemos aportar prueba de ello. Pues nada, muy curioso. Aquí nos estamos levantando todos para ver al astronauta. ¿Tú lo has visto, Marco? Parece un astronauta de esos mexicanos de las pirámides de México, una cosa así. De Teotihuacán y cosas de estas. No sé, yo lo veo bastante NASA, ¿eh? es de los que llevan mochila, de los que llevan una mochila. No tenía ni idea de eso, ¿eh? Me parece como de los paseos. Pues yo qué quiere que te diga, pero a mí me parece mimosín, o sea que... ¿Verdad? No es una cosa así muy rara. Yo lo he visto ahí en vivo, que además está muy cerca del alcance, no está así en relieves altos, sino que... Ah, se puede tocar. No, hay que ser uno muy largo. Pero bueno, que si te subes en una escalerita, llegas perfectamente, en un taburete. No, cuando salen las guanolas. ¿Cómo están las lluvias? Bueno, ¿Cómo han estado? Porque el informe es del pasado mes de abril, que acabamos de dejar hace unos días. Lo del refrán de en abril aguas mil no se ha cumplido esta vez. ¿O cabe en un barril? Eso sí, es la primera parte del refrán ese, de que si el agua de abril cabe en un barril y si el barril es fondado, el campo negado. Efectivamente, ese era el refrán que me lo repite mucho mi madre, por eso me lo sé. Bueno, pues no ha habido aguas mil, sino que han sido 37,3 litros. Menos que el año anterior, que fueron 78, y menos incluso que el año 2002, 49. Digamos, pues, menos un abril del 2000, que fueron aguas mil. Está en la media, prácticamente 50, 30, 20, 49, ahora 37, pues más o menos, ¿no? Entre meteorología, pues casi una continua baja de presión. Empezó el mes la presión muy alta. El primer día llovió muchísimo, 24 litros. Casi todo lo que ha caído en el mes se lo llevó el primer día del mes, el jueves, precisamente, un jueves que venía, que estuvo aquí mojado. En cuanto a lo más que veo aquí, más destacado, es la humedad. La humedad ha sido un vaivén continuo, casi muy inestable, sobre todo a mediados de mes. Muchos picos y bajadas repentinas de humedad en los días que entraba algún frente. Algunos dejaban agua, como el del segundo viernes del mes y el siguiente jueves, pero después hubo dos días, el lunes tercero de mes y el miércoles último, que dio una subida de humedad tremenda, pero no llegó a precipitar nada, ¿no? La temperatura media medida es de 23,8 grados. Ya empieza a hacer el... Sí. Me comenta aquí una cosa curiosa del jueves. El jueves de mitad de mes sería prácticamente 14 o 15, no me acuerdo. No tengo aquí, lo tengo por día de la semana, no día del mes. Venía de la semana anterior una subida paulatina de temperatura y una bajada de humedad. Y el jueves dijo el frente, aquí estoy yo. Bajó de unos 24 grados a 10 en un día. Fue una bajada de temperatura tremenda y una humedad desde el 40 hasta el 85. Y ese día llovieron 6,2 litros. Fue un frente que vino en plan arrollado. Sería un frente frío seguro por esa bajada de temperatura. Y a partir de esa bajada del jueves de mitad de mes, prácticamente ha sido recuperación, unas veces un poco más baja y otras veces más alta de la temperatura, para arriba, hasta los cerca de 30 grados de los últimos días de abril, del domingo, lunes, el fin de semana muy bueno que hubo, último de mes. En cuanto al total, llevamos hasta abril, o sea, hasta el 1 de mayo, 748,1 litros de precipitación en el año pluviométrico, o sea, desde septiembre. Pero ya contando con el primer día principalmente de mayo, que ha llovido bastante, ya puedo decir, aventurar, que este año pluviométrico ha sido el más abundante desde el 97. El 96 fue el de las inundaciones famosas, que eso se salieron de madre, todo el agua. Pero desde entonces, ¿qué se supone? Bueno, vaivenes normales, ¿no? Años secos y un poco años húmedos, pero este año promete, y ya, bueno, ya han superado los 814, 815 litros. Ya te digo, a primero de mayo eran 748. Un buen año de lluvia. Destacar el primer día de mayo, que han sido 50 y yo me dio 56 o 50 y tantos litros por metro cuadrado. Eso era llover y yo a apostillar que es un buen año de lluvia, un buen mes de lluvia, pero ahí están habiendo muchas heladas y, por ejemplo, la cosecha de almendras se ha perdido. Uh-huh. O sea, quedan un 30% del total. Turrón más caro este año. Turrón más caro. ¿Mm? Y yo creo que por el camino que vamos listo, me parece a mí que para agosto nos podemos encontrar en julio-agosto otra ola de calor de estas de... Porque vamos igual que el año pasado, ¿no? Y otra cosa, con la astronomía, año de lluvias abundantes, mala observación. Veraniega, ¿no? Veraniega y en total, porque la humedad de la Tierra, sobre todo ahora cuando ya empieza el sol a secarla, evapora muchísima la humedad retenida en el suelo. Y las observaciones, mucha turbulencia atmosférica, mucho rocío cuando haga un poco de frío, porque hay mucha humedad relativa. Así que, bueno, si este verano, este junio o julio, habrá que aguantarse con algunas rociadas en las lentes, y, porque creo que viene, vamos, seguro, no será casi impepinable. Ventajas, los pantanos al 90%, eso, y el de Guadalcacín va a tener que desaguar dentro de nadie. Traeré. Iba a decir que se iba a llenar aquello. No nos creíamos nunca que íbamos a ver ese pantano lleno. Pues ya está lleno, con la sed que pasamos en el año 92. Sí, el año 2002-2003, 680 litros. Hace 10 años estábamos sequitos. Y ahora ya más de 800, dos años seguidos muy fuerte. Ya decir, que no había esperanza de verlo, pero lo vamos a ver lleno. Uh-huh. O por lo menos lleno técnicamente, que no, no es sí, lleno no, no, total, oficialmente. Pero claro, que vamos a tener que empezar a tirar agua, ¿eh? Por eso es mentira. Porque el trasvase nos trae agua para nosotros, pero no podemos mandar agua para allá. Al revés, ¿no? No, el trasvase es de Guadalhorce para acá. De Guadalhorce hacia acá. La estación de bombeo en este sentido. Lito, ¿no nos da tiempo al telescopio? Ya se nos... ¿no? Que nos metemos tiempo, ya... quedan 3 minutos. ¿Te da tiempo? Sí, sí. Bueno, pues venga. No hay sintonía. Sí, sintonía y te la canto nada. Yo. Sky, pequeña lluvia. No va a llover. Eso no lo haga en el tránsito, el día antes del tránsito de Venus, por lo que tú quieras, ¿eh? Por lo que más tú más quieras, no lo hagas. Te pueden correr a gorrazo. Hoy detrás del telescopio tenemos a Hiparco de Nicea. Astrónomo y matemático griego, nacido en Nicea, Bitinia, Asia Menor, el año 194 a.C. y muerto también en Nicea en el año 120 a.C., aunque pasó la mayor parte de su vida en Rodas. Catalogado como el observador más grande de la antigüedad, confeccionó un catálogo estelar conteniendo las posiciones y brillos de 1080 estrellas, superado en exactitud solo en el siglo XVI. Estableció la escala de brillos aparente, dividido en 6 magnitudes, que se mantiene en la actualidad salvo algunas modificaciones. Descubrió la precesión de los equinoccios, calculando en 36 segundos al año, y fijó la duración del año solar en 365 días, 5 horas y 49 segundos. Generalizó el método de la localización geográfica sobre la latitud y longitud. Inventó el planisferio y la dioptría. Midió la distancia y el tamaño de la Luna, perfeccionando un método ideado por Aristarco basándose en la medida del radio de la sombra terrestre y los tiempos de paso en un eclipse lunar. Desarrolló las tablas de senos de la trigonometría plana e inventó la trigonometría esférica, incrementando el potencial del cálculo y renovando las matemáticas. Consiguió, por los conocimientos adquiridos del tamaño y distancia de nuestros satélites, predecir los eclipses, cuestión básica en la astronomía antigua. Anteriormente solo se contaba con el método de Saros desarrollado por los babilónicos. Resuelto el tema del sistema Tierra-Luna, los sucesores de Hiparco se concentraron en las órbitas planetarias, desarrollo que se desarrolló sin novedades importantes hasta la llegada de Ptolomeo con la teoría de los epiciclos alrededor del año 150 de nuestra era. Aunque escribió mucho, la única obra suya que se conserva es un comentario sobre los fenómenos de Eudoxio. Pues no hizo pocas cosas este hombre, ¿eh? Eso tipo, yo un poco y así. Y no le dio el premio Nobel, ¿eh? Tipo listo, ¿eh? Ahora, ese fue el culpable de lo de los senos, los cosenos, ¿no? Sí, ese. Sí, sí, sí. Y la diotría. O sea, yo soy miope por culpa de Hiparco. Eso es lamentable. Mira que descubrí la diotría. Lo he traído por... Pues tú sabes lo más difícil que me ha resultado. El... Pues mira, las tablas eso lo escribe todo un papel. Bueno, no sé cómo lo puedo hacer, ¿no? Pero el brillo, separar los brillos. Es que es muy buen observador. Sí, sí. Por eso dice, considerado como el mayor observador, el observador más grande de la antigüedad. Pero tú, ¿cómo no, dices, no por algo. ¿Tú no eres por capaz nada de decir esa estrella brilla el doble que esta? Hombre, no, hay gente pero muy, seis magnitudes. Hay gente, ¿no? Muy... Lo que se hace es comparar, o sea, los variabilistas, que estudian estrellas variables, utilizan ese método. Y es un método muy ingenioso. Gente, ¿eh? con la vista muy entrenada lo descubre hasta la décima, ¿eh? Sí, sí, sí. Gente entrenada con visualmente lo consigue incluso hasta la décima. Podemos hacer un concurso, te cogemos, te vendamos, te damos un montón de vueltas. Venga, mira. Y mira, ¡pum! Magnitud de aquella. Lo que pasa es que no sabes las magnitudes de memoria. Si me das otra, para compararla. Que lo he traído porque me acordé buscando un personaje para la sección, lo que comentamos el jueves pasado, de que para qué servía un eclipse de luna. Como que para qué sirve, como para saber a cuánto está la luna de aquí. Y esto lo hizo en el año 150 aproximadamente, antes de Cristo. Y este tipo, sin telescopio, ¿cómo pudo saber que eran 36 grados anuales la precesión de los equinoccios? Lo he intentado buscar como demonios lo hizo. Sin reloj ni cronómetro, que el año era 365 días, 5 horas, no sé cuántos segundos. Y te quito yo tu PDA y digo, Marco, ¿cuándo es el próximo eclipse? Me quedo con una cara de tonto impresionante. Bueno, pues nos vamos. El jueves que viene nos encontramos en la caseta de Fronteras Radio, en la entrada de la feria por el lado Cacharrito. Allí vamos a hacer el programa. Y bueno, pues que pasé una buena semana de feria, porque empieza ya el domingo. Sí, ya empieza. ¿Eh? Muy bien. Don Juan Jiménez, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros. ¿Eh? Y muchas más gracias por lo del astronauta, ¿eh? Sí, está bien. Sido... Por cierto, que me he acordado, vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Paco Daza, que Iparco, se llama Iparco. Claro, es verdad. Nos acordamos de él. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Adiós.